Y teníamos intenciones en esta mañana de hacer un recorrido histórico por los derechos de exportación, conocidos como retenciones en nuestro país. Retenciones que han pasado por varias etapas históricas, ¿no? Que aparecieron, por ejemplo, con un decreto en octubre del 55 en la denominada Revolución Libertadora. Acompañado todo esto de una fuerte devaluación, que se establecieron retenciones de hasta un 25% del valor exportado. Lo mismo sucedió también en el 59, durante la presidencia de Illia, incluso en la de Onganía, cuando Krieger-Bacena iba también a, bajo la dictadura de Onganía, era un economista del establishment, digamos, Krieger-Bacena, y como parte de su plan económico, lanza allí una devaluación del 40% del tipo de cambio, y al tiempo que aparece un derecho de exportación para los principales productos agropecuarios de entre un 20 y un 25%. Bueno, la idea es hacer un repaso, digamos, de cómo se fueron aplicando y qué son los derechos de exportación, esto que se conoce como retenciones y que ahora está en el debate, en el centro de la escena, en el plano legislativo en nuestro país. Para conocer un poco más del tema, estamos en contacto con un profesor de historia constitucional, de historia constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es el doctor Sergio Lorenzo. ¿Cómo le va, doctor Lorenzo? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Celso es el nombre, no Sergio. Ah, bien, Celso, discúlpenos entonces el error. Doctor, bueno, queríamos un poco conocer esto, cómo ha sido a través de la historia el tema de las retenciones móviles, las retenciones en este caso, o derechos de exportación. En primer lugar, preguntarle, como experto en derecho, si son un impuesto o no. Sí, son un impuesto, por supuesto. El tema es muy más viejo de lo que usted mencionó, ¿no es cierto? En realidad, retenciones es el nombre que tomaron en el año 55, luego de caído el gobierno del general Perón. Pero este es un tema que, en realidad, puede ubicarse a partir del momento en que la corona española abrió el puerto de Buenos Aires al comercio intercolonial y en ese puerto se abrió una aduana. Claro. O sea que estamos hablando a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? El tema de la aduana fue que es donde se paga ese impuesto, ¿no? Esos impuestos, los derechos de importación y exportación, impuestos a la importación e impuestos a la exportación. Fue uno de los temas claves que se debatió en nuestro país desde 1810 en adelante, ¿no es cierto? ¿Quién controlaba ese que era el principal recurso de aquel país de aquel entonces, ¿no es cierto? Hasta que en 1853 nos encontramos que en el Congreso Constituyente, el Congreso que sanciona la Constitución Histórica, hubo cuatro temas que se debatieron. Bueno, y uno de ellos fue la cuestión, ¿no es cierto?, de los recursos de la nación, de la incipiente nación, del incipiente Estado Nacional, y los recursos de las provincias. Claro. Porque en el proyecto de constitución se establecía que entre los rubros que integraban el Tesoro Nacional estaban los derechos de importación y exportación, ¿no es cierto? Ajá. Que es lo que está hoy en el artículo cuarto de la Constitución. Manuel Leiva, un viejo federal, se opuso a que estos derechos integrasen el Tesoro Nacional y planteó, entre otras cosas, para hacerlo breve, por supuesto, que si se sacaba a las provincias este recurso, no les quedaba absolutamente nada, no tendrían con qué mantenerse. Ese fue el primer gran debate que hubo, ya digamos, en los tiempos de la Argentina moderna, sobre la cuestión de las finanzas de la nación y las finanzas de las provincias. Tanto es así que en 1860, cuando la Constitución es reformada en la Convención Provincial de Buenos Aires, el tema volvió a ser discutido. Sí. Y los derechos de exportación fueron, en la reforma de 1860, quedaron integrando el Tesoro Nacional hasta 1866. Ajá. O sea que iban a ser eliminados como tales. La idea era que las provincias iban a transformar estos derechos de exportación en impuestos locales, en impuestos directos a las producciones locales. ¿Qué ocurrió? En 1865 estalló la guerra con el Paraguay, ¿no es cierto? Los derechos de exportación constituían en aquel entonces la tercera parte de los ingresos del fisco nacional. Y esa tercera parte se perdía en ese año de 1866, en un momento de guerra. Y usted sabe que en tiempos de guerra los recursos aumentan y se consumen más rápidamente también. Claro. Bueno, esto llevó a otra reforma, ¿no es cierto?, que fue muy resistida particularmente por las provincias limítrofes que eran las que en aquel tiempo exportaban. Bueno, lo cierto es que en una votación muy, muy estrecha, por 22 a 19, los derechos de exportación continuaron integrando el Tesoro Nacional. Uh-huh. Y así siguió la historia, ¿no es cierto? En tanto y en cual, es un impuesto, le decía, que se imponía, no solo a lo que se exportaba en aquel país de entonces, calcule usted que se imponía a lo que este país exportaba, que eran productos agropecuarios. Claro. Hasta que la crisis del 30, bueno, ya ahí comenzó a cambiar la cosa, la caída del volumen de las exportaciones argentinas, así como de sus precios, hizo que el Estado interviniese de otra manera a través del llamado precio sostén, la creación de las juntas reguladoras de la producción. El peronismo creó el IAPI, que también fue un cambio, ¿no es cierto? Prácticamente nacionalizó el comercio de exportación de granos. Luego fue constitucionalizado en el artículo 40 de la Constitución del 49, y caudo el peronismo en el 55, comenzaron a llamarse derechos de exportación. Ocurre que desde la década del 50 y principio de la década del 60, se deprimieron los precios de los commodities, como se los llama nuevamente ahora, y la intervención del Estado en esto fue muy, muy, muy light, vamos a llamarla así. Pero precisamente en la época de la autotitulada Revolución Argentina, Krieger-Bacena, ¿no es cierto?, introdujo nuevamente los derechos de exportación, que como usted bien dijo, comenzaron a llamarse así en la época de la Revolución Libertadora, a esos niveles del 25%, ¿no es cierto?, sobre el valor que se paga a bordo, o sea, el freight, el precio que se ve de exportación colocado el cereal, ¿no es cierto?, en el buque. Claro. Es así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Muy sumariamente ha sido la historia. Ahora, haciendo este recorrido histórico, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió en el siglo XX, ¿no? Ahí estábamos hablando de retenciones o derechos de exportación del orden del 20 o el 25%. Digo, la situación internacional en estos casos o en todos los casos nunca había alcanzado los niveles de ahora, donde los productos argentinos son tan demandados. Yo no soy economista, por supuesto, pero cualquiera que más o menos haya leído un poquito el tema le va a decir que el crecimiento, ¿no es cierto?, exponencial de los precios de los commodities en general ha sido muy, muy fuerte. Y esto, consecuencia, según tengo entendido, es de la inclusión en el mercado mundial de China y la India, que son millones y millones de nuevas bocas que hay que alimentar. Claro. Eso es lo que, entre otros elementos, ¿no es cierto?, creo que este es el principal, el que ha introducido este crecimiento de los precios, ¿no es cierto?, en el mercado mundial. Uh-huh. Esto es inédito, o sea, es una cosa nueva, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en otras décadas. De este mismo siglo, nosotros hablamos de la década del 90, de fines del siglo pasado, la década del 90 para atrás. Claro, estaba viendo también que en la última dictadura Roberto Alemán impone de nuevo las retenciones a la exportación, que allí fue cuando la sociedad rural sale a decir, bueno, en el contexto de la guerra de Malvinas en el 82, decía, bueno, no están dentro de nuestra filosofía las retenciones, pero es un momento difícil para el que vive el país, por lo tanto los vamos a aceptar, digamos, en ese momento sociedad rural acepta lo que imponía Alemán en plena guerra de Malvinas. Sí, sí, fue así, el argumento era el estado de necesidad que vivía el país en función de la guerra, ¿no? Uh-huh. Bien, luego aparece nuevamente en la época del gobierno de Alfonsín, con ahí un paro agropecuario importante, y tengo que tenía que o me gustaría preguntarle sobre quién fue quien tomó las decisiones de poner retenciones. ¿Siempre fue el Poder Ejecutivo? ¿Esto se fue cambiando? No. Bueno, digamos, aclaremos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este tema hay que distinguir los gobiernos constitucionales y los gobiernos de facto. Claro. No, durante la época de los gobiernos constitucionales siempre fue por ley del Congreso. Ajá. O sea, se modifica, era la famosa ley de aranceles, hoy código aduanero, que lo establecía el Congreso. Ahora, los gobiernos de facto, obviamente, por pseudo leyes o decretos leyes, así es como ha funcionado. Porque hay una reforma al Código Aduanero, el artículo 775, que precisamente lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz. Ahí habría una delegación legislativa que es inconstitucional. El principio constitucional es que no puede haber tributación sin ley, porque la ley la sancionan los representantes del pueblo, que es en definitiva el que paga el impuesto, en general. Claro. O sea que en todo este debate también tendría que ponerse en consideración, digo, en estos días, bueno, quién toma la decisión de aplicar o no retenciones o derechos de exportación. Claro, efectivamente. Le vuelvo a reiterar, yo he escuchado ahí algunos funcionarios del gobierno diciendo que son las retenciones son instrumentos de gobierno, ¿no es cierto? Instrumentos de política económica. Pero eso es una redundancia, porque el impuesto es un instrumento de política económica. Si no, ¿para qué sirve el impuesto? El impuesto, se ha dicho por ahí, es el precio de la civilización, es cierto, ¿no es cierto? Pero tiene que surgir de una ley del Congreso. Y es más, la Cámara que tiene iniciativa es precisamente la Cámara de Diputados, porque es donde está representado el pueblo. Esa es la cuestión básica, ¿no es cierto? Después hay mucho debate alrededor de esto, pero lo esencial, la opinión en general de la doctrina constitucional es que en materia impositiva no puede haber delegación legislativa. Bien, el hecho de decir que o considerar a las retenciones o a los derechos de exportación como impuestos, ¿a usted lo hace pensar que son inconstitucionales tal como están porque superan el 35%? Que ni siquiera por un decreto del Poder Ejecutivo o un decreto delegado, es una resolución de un ministro. Es una delegación de la delegación. Claro. Sí, no, le preguntaba además por el hecho de que superen el 35%. También hubo debates acerca de si es confiscatorio o no. Claro, porque hay doctrina de la Corte, ¿no es cierto?, que es muy vieja. Ya se llama doctrina porque es lo que ha sostenido la Corte desde prácticamente desde su creación en 1863, o sea, su integración en 1863, es que el impuesto que exceda la alícuota del 33% se considera confiscatorio. Se considera confiscatorio. Bien. Esa es la doctrina de la Corte. Claro, sí, seguramente será un tema que... Es otro tema que puede llegar a ser discutido, ¿no es cierto? Bien, Lorenzo, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable por ayudarnos a repasar lo que ha sucedido históricamente con los derechos de exportación, cómo fueron pensados y cómo fueron aplicados a través del tiempo, ¿eh? No, gracias a usted, muy amable. Que tenga buenos días. Gracias. Estábamos en contacto con el doctor Celso Lorenzo haciendo un repaso de cómo aparecieron los derechos de exportación, un debate larguísimo de muchísimos años, ¿no? Ahí hacíamos también nosotros un breve repaso al comienzo, lo que sucedió también durante la última dictadura militar y en los gobiernos de Alfonsín y Menem.